¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas. ¿Cómo ¿Qué va? Pasa, Tevele? Nos sorprende. Tevele entrando con retraso. Nos sorprende no trabajando, ¿eh? Esto no. Es raro te ver no llegando bien, tarde a la radio, ¿eh? Sí, ¿qué va a ser? A veces pasa. Ni por un segundo llega tarde a la radio el tipo, pero bueno, esta vez ¿viste? Me dejó decir buenas noches. ¿Viste? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te dije decir buenas noches? Claro, y si siempre arrancas vos. ¿Porque vos no arrancas? Porque vos arrancas siempre. Empecemos a que arranques vos. Dale, cuando quieras. Dale. Bueno. Dale. Ten cuidado, ¿eh? Mirá que puedo decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y andas a verlo. ¿Qué podría ser cualquier cosa? ¿Qué sé yo? No sé. Mirá si empiezo. No sé. Déjame pensar alguna maldad. La próxima semana te sorprendo. Bueno, listo. Me quedo esperando toda la semana a ver qué maldad saldrá. ¿Y si ya arrancamos hoy? ¿Qué querés que arranquemos de vuelta? No quiero que arranquemos de vuelta y más si me prometes una maldad. Prefiero que te olvides en la semana. Porque vos sabés que mis maldades son importantes. No voy a decir nada. Bueno, estamos recién llegados del encuentro. Hoy hablamos del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realizó en La Rioja, el undécimo encuentro que celebró los 10 años de la red. Uh-huh. Explicamos este pasaje porque por ahí puede llevar a confusión. Alguna vez lo hemos explicado, pero vale reiterarlo. La red de medios no existía cuando un grupo de comunicadores y de colectivos que estaban dando vueltas por allí decidieron hacer un primer encuentro en Neuquén. De ese primer encuentro en Neuquén, en el 2003, sale la necesidad de conformarse en red. Allí nace la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso tenemos este desfasaje. Que en general cubrimos diciendo todos los años, el año pasado dijimos es el décimo encuentro de la red, en realidad era el noveno de la red, pero bueno, dijimos el décimo encuentro de la red. Este año, para celebrar los 10 años, dijimos un décimo encuentro. Para celebrar los 10 años tuvimos que blanquear. Claro, el desfasaje que no vamos a poder superar. Y se hizo en La Rioja, en la Universidad de La Rioja, estamos recién llegados. Hoy decíamos con Luis a la mañana que a mí al menos... Está actualizado el virus de Euge. Uh-huh. Decíamos que con Luis que nos dio la sensación de que pasó mucho más tiempo que 4 días que pasamos entre el viaje y el encuentro. Como que nos fuimos en invierno y volvimos en verano, por ejemplo. Pero más allá de eso, una sensación de haber pasado por tantas actividades y haber estrechado abrazos con tanta gente, haberle puesto cara a tanta gente que reconocíamos a través de las redes sociales o a través de entrevistas y que tienen cara, uh-huh, efectivamente, y que los demás se den cuenta que nosotros tenemos cara también, aunque no les resulte una buena noticia. Sí, a veces la verdad que resulta como súper cansador, ¿no? Tomarse el fin de semana largo y viajar como en este caso a La Rioja, que es un lugar bastante alejado y que requiere un esfuerzo, ¿no? Y uno vuelve claramente y sin duda más cansado que cuando se fue, porque además estamos todo el tiempo como metidos en debates, en talleres, en cosas. Pero creo que solo por algunos abrazos ya valdría la pena el esfuerzo, ¿no? Solo por algunos encuentros con compañeros que uno ve solo una vez por año y con algunos encuentros con compañeros que no conoce, ¿no? Con personas de la lucha de cada uno de los territorios. Sí. Ya vale la pena el encuentro. Yo pienso, por ejemplo, este año el encuentro con Lucila Maraga, el haber conocido a Lucila y a su compañero. Quienes escuchan oral y público. Habitual totalmente. Entrevistada, sobreviviente del terrorismo de Estado allí. Detenida entre 1975 y 1982. Mañana vamos a escuchar seguramente su testimonio como parte del oral y público especial. Sí, eso. Que solo por ese abrazo. Yo te sumo otro. Te sumo otro que también te va, te va a resultar afectuoso. Ustedes recuerdan, digo, nuestros oyentes más fieles recordarán la cobertura. Las coberturas especiales que hicimos tantas noches del conflicto de la comunidad de la base Riarte en Tucumán, una comunidad originaria que sufrió el problema de todas las comunidades originarias. Hoy vamos a tratar otro en la provincia de San Juan también, en la lucha por la tenencia de la tierra. Y esos contactos que hacíamos a cualquier hora, en general. ¿Había contactos que hacían con nosotros a cualquier hora y que a veces decíamos, no, es sábado a la 1:00 a.m. y era Onésimo del otro lado que estaba en medio de un quilombo. Pobre. Onésimo Flores de la Asamblea de Algarrobo, que se había ido hasta ahí para ayudar a comunicar el conflicto. Bueno, Onésimo tiene cara. Se la vimos el otro día y nos abrazamos ahí. Nada, les ponemos estos dos lo mismo ejemplos. Que el encuentro con Fernando, Fernando Fachín. Ahí está. También. Alguien que hasta acá era para nosotros un oyente nomás. Sí, un oyente que nos avisaba cuando nuestra operadora Sara, la operadora suplente, no arrancaba automáticamente y cuestiones por el estilo. También tiene cara, es fotógrafo, conforma un grupo de fotógrafos que se llama Manifiesto de Córdoba. Y fue muy lindo conocerlo también. También. Y hoy nos termina acercando él la nota de San Juan, porque él es de San Juan, y nos termina aportando este dato. Bueno, así es como hacemos, como entendemos nosotros al menos, la comunicación comunitaria alternativa y popular, con esta cosa de no reconocer demasiado bien los límites y a la vez con esta sensación de que cuando estamos en la radio o cuando hacemos la página, queremos influir en la realidad y queremos cambiar la realidad. A veces podemos, a veces no podemos. Cuando podemos, en general podemos a pasitos de hormiga. Lo charlábamos hace un ratito con los compañeros de Radio Zona Libre, de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que nos llamaron para ver cómo había sido el encuentro, y lo charlamos al aire en un programa que pueden escuchar aquí en La Retaguardia los sábados a las 11 de la mañana, que se llama Desde Afuera, y que hacen los familiares y amigos de Luciano Arrúa, y coincidíamos en esto, ¿no? En que de a pequeños pasos nuestros medios van consiguiendo influir en la realidad. Una vez más nos emocionaron, así como ya lo habían hecho la gente de Capoma, el Gitano, de Jujuy y la gente de familiares y amigos de Luciano el año pasado en la mesa de cierre. Esta vez lo hizo la gente de la Asamblea de Chilecito, Jenny Luján, entre otros de la Asamblea de Chilecito que estaban ahí. Y que nada, agradecen nuestro laburo. Nosotros en realidad les agradecemos a ellos que se junten para cambiar la realidad. Nosotros lo que hacemos es comunicar esas cosas y nos emociona que les resulte no solo válido, sino efectivo que estemos allí cubriendo ese conflicto. Nosotros no tenemos casi tiempo de pararnos y tener una referencia de cómo es nuestro laburo. Estamos corriendo una tras de otra. A veces ustedes nos ayudan a través del reflejo que nos dan en las redes sociales y esas cosas, pero nosotros también necesitamos eso, saber dónde estamos parados. Y en los encuentros de la red, últimamente nos están haciendo entender eso a la fuerza y de manera muy, muy emotiva. A mí hasta me emociona, como me emociona escucharlo, me emociona contarlo. Bueno, somos la retaguardia. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Hay que decir que en Formosa los hermanos Tejada continúan presos. ¿Te acordás de esta historia que te venimos contando? Ya llevan cerca de 20 días presos. Tremendo. No, más. Llevan ya 3 semanas y algo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en una disputa por tierras están presos Avelino Tejada, uno de los referentes de la comunidad El Colorado de Formosa, y 4 de sus hermanos, ¿sí? Uno de ellos pasó antes por el hospital. Y nos vamos de Formosa y cruzamos el territorio a través de la radio y nos vamos para San Juan y te encontrás más o menos con la misma realidad. Quizás con las comunidades un poco más organizadas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena es una referencia de la organización que se han dado los movimientos campesinos y los movimientos indígenas. Y nos vamos a ir a charlar con Ariel Carmona, que es referente de las comunidades Huarpes en San Juan, que están también en el medio de un conflicto. Ariel, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien nosotros. ¿Ustedes cómo andan por ahí? Bueno, nosotros acá hoy terminando la jornada, porque hoy día hicimos una concentración y una marcha acá por estos problemas de tierra, ¿no? Que hay un señor acá que nos intenta alambrar 6.000 hectáreas de dos propiedades comunitarias de comunidades indígenas, ¿no? Comunidades Huarpe acá de San Juan. ¿En qué parte de la provincia es eso? Bueno, esto está ubicado en el departamento 25 de Mayo de San Juan, ¿no? Está muy cerquita al límite de Mendoza, San Juan y San Luis, para ubicarse, ¿no? En el mapa ahí está el límite, ahí, justo entre los tres límites. Ariel, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ariel, ¿cuál es la situación de esas tierras? Bueno, esto empezó ya hace 2 meses acá. Un señor de Los Ríos, de apellido, que dice ser titular de esas tierras, él presenta un proyecto por la Ley Nacional de Bosque, presenta un proyecto acá en la provincia en Ambiente, ¿no? Se lo aprueban a este proyecto, entonces él, una vez que recibe la primera parte del dinero, se presenta en el campo como el dueño ante dos familias que estaban ahí, diciéndole que bueno, que él iba a alambrar este campo, ¿no? Nosotros, bueno, ahí hicimos la denuncia rápidamente en la policía, en ambiente de la provincia, también por la situación, porque en la ley también dice que las comunidades campesinas indígenas tienen derecho a acceder a este proyecto, y también como que ambiente la provincia o lo que dice la ley, ¿no? Que tienen que hacer un relevamiento ante ese proyecto para ver si hay poseedores, campesinos o comunidades indígenas, ¿no? Y que bueno, que nos encontramos con eso, y en ningún momento aparentemente hicieron ese relevamiento y aprobaron el proyecto. ¿Y cuánto hace que la comunidad vive en esas tierras? Y acá nosotros estábamos más de 5 generaciones en estas tierras, ¿no? Desde siempre, de nuestros abuelos, bisabuelos, que vivimos acá en este lugar. O sea que ya han pasado por mucho la posesión veinteañal, ¿no? Sí, los 20 años que diría la ley que se requieren para que ustedes sean los dueños legítimos, ¿no? Exactamente, sí, por mucho. 5 generaciones es mucho más que 20 años. ¿Cómo? Que 5 generaciones es mucho más que 20 años. Claro, sí, nosotros decimos más de 500 años que estamos ahí en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Ariel, cuando ustedes van a la ciudad y se hacen notar, como lo hicieron hoy en la manifestación, para que los medios tradicionales de la provincia, los medios locales, los tomen, ¿qué mirada reciben de la gente que vive en las ciudades? Bueno, esto desde que empezó el conflicto, en realidad la semana pasada, nosotros hicimos una ronda y comunicados con los medios y los estuvimos invitando al lugar del conflicto. Y bueno, uno de los diarios más importantes acá en la provincia lo sacó un fin de semana, un día de domingo, y fue tapa. Y mucha gente pudo acceder a la información, ¿no? Y después los comentarios, lo que la gente después de esa noticia empezó a llegar, mucha gente, mensajes de apoyo, y todo eso fue muy muy bueno, digamos, el apoyo. Y bueno, y hoy se reflejó cuando hicimos la marcha también, ¿no? Salió en todos los medios y el apoyo de la gente ha sido muy grande, ¿no? Muchas organizaciones fueron también a apoyar ahí lo que hoy nosotros fuimos a hacer presencia en tribunales y la marcha, ¿no? Por la ciudad. ¿Cómo es la situación general? Digo, más allá de este conflicto puntual, digamos, ¿venían teniendo problemas? Porque uno recibía hace, no sé, 4 o 5 años, todas las semanas algún llamado de alguna comunidad del Mocase en Santiago, del movimiento de la Unión de Sin Tierra de Mendoza, de varias provincias con conflictos de intentos de desalojo. ¿Cómo está la situación en general? Y eso, bueno, eso es la realidad hoy por día en casi todo el país, ¿no? Esto sigue siendo así. Estando estos conflictos, y sobre todo nosotros, más allá de eso, acá hace ya 18 años que seguimos teniendo estos conflictos. Uh-huh. Y por ahí un poco también era eso, también decir a la sociedad, al Estado en sí también, cuando nosotros hoy marchamos, de que bueno, que esto hay que charlarlo a nivel nacional y provincial para que bueno, y una vez por todas haya un por lo menos que se empiece a charlar para ver qué soluciones se le puede dar, ¿no? Porque siempre se encuentra que a quien favorecen es a los titulares y los poseedores ¿no? Siempre surgen estos desalojos, muertes de compañeros y todo eso por defender la tierra, ¿no? Uh-huh. No ha cambiado nada de eso en estos años. Te pregunto esto, no, conociendo la posición del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que en los últimos años se ha mostrado como cercano a las políticas del gobierno nacional. Por eso también te hago esta pregunta de si algo ha cambiado o no, si les ha servido eso o no, ese acercamiento o no. No, o sea, han ido cambiando algunas cuestiones porque, por ejemplo, lo que ha pasado acá con la comunidad, digamos, un ejemplo claro, con el tiempo y los años que han venido pasando, nosotros hemos podido acceder con lo de la ley, la 26.160, hacer los relevamientos territoriales y de por sí se reconocen a las comunidades indígenas, ¿no? Ese es un paso que se ha dado y que es importante y que a nosotros nos ha servido para defendernos ante la justicia, ¿no? permitir acceder a esos territorios comunitarios, en cierta forma con algunos papeles que la ley hace que y obligue al Estado a que hagan esos relevamientos, ¿no? Y que a nosotros nos ha servido, por ejemplo, el año pasado en un remate que se hizo acá en San Juan también de las propiedades comunitarias indígenas, pudimos presentarnos a esos papeles y por suerte los fallos fueron favor a las comunidades. Uh-huh. Bueno, Ariel, te agradecemos enormemente este contacto. ¿Te quedó algo, Euge? Me quedó una pregunta, pero larga. Dale. Ariel, ¿cuántos años tenés? 29 años. 29. ¿Y de qué vivís? ¿De qué laburás? Yo crío cabras. Criás cabras. O sea que el tema de que venga algún tipo y alambre los campos es jodido para alguien que cría cabras, ¿no? Sí, porque justamente, bueno, yo no, justamente donde vivo a mí no me afecta, pero a las otras familias que están ahí, sí, hay unas que han quedado dentro del alambre, dos familias, y después otro resto de familias que está al costado que les corta el pastoreo de la, claro, de la producción. Uh-huh. Porque la comunidad en líneas generales vive de la cría de animales. Sí, es una zona, bueno, esa parte de que estamos nosotros en una zona desértica, ¿no? Es un lugar que llueve una vez al año, es muy seco, mucho zona de médano, arena, uh-huh, hay poca comida también, y los animales tienen que recorrer muchos kilómetros para poder pastar, ¿no? Claro. Y sobre todo la sequía que hay y todo eso, bueno, cuesta mucho, y es una zona todo de gente que cría caprino, y también viven de la recolección de junquillo que se usa para hacer la escoba. Uh-huh. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho tu paso por la retaguardia y ojalá pronto estemos hablando para que nos des una buena noticia, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, esto siempre, como yo siempre agradezco a los medios, porque ayuda a difundir y bueno, saber lo que está pasando también, ¿no? Uh-huh. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ariel Carmona es uno de los referentes de las comunidades huarpes de San Juan y nos ha contado este conflicto que se vive con estas dos comunidades en el límite, dijo, entre San Juan con Mendoza y con San Luis, si no di vuelta el mapa. Gracias a Diana Segado, que también colaboró en la producción de esta nota y dice que nos está escuchando, que lo está escuchando Ariel, y gracias por darle voz. Bueno, es un poco el sentido de este programa y de esta radio en general. Puede sonar a laburen ustedes, pero en realidad es produzcan ustedes que están del otro lado. Nosotros ponemos el medio a disposición y le damos voz a esos que tienen voz en otros medios, porque de hecho entras ahora al muro de Ariel Andrés Carmona y te encontrás con una nota que le hicieron hoy en Canal 13 de San Juan, que es un canal local, a propósito de la manifestación. Tienen voz, cuando hacen estas movidas se muestran. El asunto es que no tienen voz continua, que tienen voz solo cuando hay estos conflictos. Está bien, vos podés decir, ustedes también le dan voz solo cuando están conflictos. Y nosotros te respondemos, no es así. Nos preocupamos también por estas últimas preguntas que decía Euge, para intentar conocer cómo es la vida cotidiana de estas comunidades, que forma parte de intentar acercarlos a esta realidad que vivimos, que muchas veces parece dejarlos afuera, ¿no? Algunos más que otros. Y es notoria y es notable la diferencia entre las comunidades que están organizadas, como ponerle las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, con las comunidades que recién están empezando como a organizarse, como por ahí pasa en Formosa, o como pasa de unos años a esta parte desde la referencia de Félix Díaz, ¿no? Es notoria la diferencia. Uno no quiere decirlo de mal modo, no es que han perdido tiempo, pero sí claramente han ganado tiempo en la lucha los que están organizados desde hace tiempo, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? Está faltando referencia para levantar la voz allí en algunas comunidades, y empiezan a aparecer esos referentes en los momentos trágicos, podría decirse, ¿no? Apareció Félix Díaz, apareció ahora Agustín Santillán, que son los que empiezan a levantar las voces por sus comunidades, que están empezando a hartarse de vivir de este modo. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Este viernes vamos a estar a las 19 en la Universidad de Lanús, en la ULA. Nos han invitado a formar parte de una mesa camino al ENCODEPO. El ENCODEPO es el Encuentro Nacional por una Comunicación Democrática y Popular, que se hace desde el 19 al 21 de septiembre. Se hará en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Hace un mes y algo, un par de meses, estuvimos ya en la Universidad de Lomas participando de una mesa con Horacio Micucci, con Darío Aranda y con Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, para hablar sobre la lucha ambiental y la economía sustentable. Obviamente nuestra mirada desde la comunicación es lo que podemos aportar. Vamos a estar este viernes otra vez con Horacio Micucci, que es el director del BioSega, Programa de Bioseguridad y Gestión Ambiental. Un genio, Micucci. Un tipo, lo vamos a entrevistar la semana que viene. Es un tipo muy claro, muy interesante de escuchar y con mucho conocimiento, por cierto. Van a estar también Jonathan Valdivieso y Juan Espineto, que son de la Asociación de Abogados Ambientalistas, también. Y voy a estar yo, que acá dice conductor de La Retaguardia y miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Justo Euge no está, no sé que si tendría algo para decir al respecto. Hoy que estábamos hablando de quién empieza el programa y quién no, los chicos ahí de CEPA nos han nombrado como conductores de La Retaguardia. Bueno, el viernes a las 19 en la Universidad de Lanús, este viernes 29, para quienes nos están escuchando en Capital y Gran Buenos Aires, andaremos ahí contando cómo vinculamos la lucha ambiental y la economía sustentable con la comunicación a través del laburo que hacemos en este medio y en la Red Nacional de Medios Alternativos. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Tan importante este conocimiento y este saltar a la luz todo este tema que postergó la aprobación de los pliegos. ¿Recuerdan ustedes que sí, se iban a aprobar en julio y pasó para diciembre? En el interín sucedieron muchísimas cosas, entre ellas la reapertura de la causa. Estás escuchando a Graciela Ledo. Esto fue el 2007, domingo, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en una mesa a la que hacía referencia Euge al principio, hablando de la causa del general Milani relacionada a la desaparición de su hermano Alberto Agapito Ledo. Seguramente vamos a tener también homenaje, ¿no? Podemos hacer un homenaje con parte de lo que ella dice, contando cómo era Alberto, le preguntamos eso también, en una mesa en la que escuchamos algo hoy a la mañana también en Enredando, en la que participaron además Lucila Maraga, como decía Euge, y Sebastián Fernández, que es integrante de Radio Pueblo de Jujuy, que nos contó cómo está la comunicación de las causas por crímenes de lesa humanidad que están allí relacionadas con el poder de Ledesma, de Blaquier y de Lemos. Pasaron cosas muy lindas en esa mesa que vamos a ir escuchando seguramente a lo largo de los programas que vos nombrás recién. Sí. Una es el tema de lo que contaba Lucila, de lo que significaba la comunicación en situación de encierro, ¿no? De cómo encontraban pequeñas formas de resistencia para poder comunicarse entre ellas en la cárcel cuando estaba detenida en Devoto, en la cárcel de mujeres. Otra cosa, a mí por lo menos me resultó súper interesante, fue escuchar de la boca de Sebastián contar la leyenda del familiar, ¿no? Y cómo, sí, y cómo operaba y opera todavía en algunas cabezas, ¿no? Y en algunos terrores. Uh-huh. La verdad que, bueno, nada, lo iremos pasando de a poquito, pero les hacemos los anuncios para que se entusiasmen como nosotros. Sí, la semana pasada les decíamos que seguramente María del Carmen Verdú de la Correpi se iba a incorporar a Sueños Posibles como columnista, pero me parece que como viene la cosa, en realidad se está incorporando a nuestro programa, se la estamos chafando a Alfredo, que se va a enojar seguramente. Le damos la bienvenida a María del Carmen nuevamente porque hay novedades en la causa de nuestros compañeros, en la causa de los baleados con plomo de la Red Nacional de Medios Alternativos por parte de la Policía Metropolitana. ¿Cómo estás, Carmen? Fernando y Eugenio aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Sin noticias de Alfredo todavía, así que ustedes dejen de dar primicias que las queman. No, en realidad somos los, somos quienes deberemos hacer el enlace, ¿no? Ah, son los que me tendrían que haber llamado y no me llamaron. No, porque no hubo programa ayer de Alfredo, por eso no te llamamos, pero la semana que viene seguramente estarás incorporándote. Fantástico. Y sabemos que hubo novedades esta mañana en la causa, que Esteban Rufa de ANRED se tuvo que presentar a ampliar su testimonial, ¿no? Pero además se presentó el prófugo. Sí, efectivamente. Nos enteramos en realidad última hora de ayer que Acosta había sido detenido porque nos llamaron del juzgado para pedirnos que en lugar de ir a las 8:30 de la mañana, como estaba prevista la declaración de Esteban, fuéramos pasado el mediodía a las 12:30, y cuando preguntamos cuál era el motivo, nos dijeron vamos a estar muy ocupados, era obvio que Acosta había sido detenido y iban a estar ocupados con la indagatoria. Espera, déjame contar esto porque en realidad la semana pasada todavía no había salido la orden de detención para Acosta. Acosta en realidad salió el mismo día de la detención de Ledesma y Pereira. Sí. Porque hoy se levantó el secreto del sumario y pudimos finalmente, ajá, ver la causa. Muy rápidamente, mañana la vamos a ver más en detalle, porque naturalmente, como la declaración de Esteban empezó 12:30, para cuando nos pudimos sentar a ver el expediente ya había pasado el horario de tribunales, ya era más de la 1:30, con lo cual estaban todos bastante apurados para que nos fuéramos y poder cerrar el juzgado. Uh-huh. Pero sí pudimos verificar algunas cosas interesantes. En primer lugar, que la detención de Acosta se había ordenado junto con la de Ledesma y Pereira el 11 de agosto. Segundo, que su argumento de por qué no se presentó fue que estaba de vacaciones, como ya nos había comentado el juzgado. Tercero, pudimos ver que había ya designado sus abogados defensores, que son los mismos, el mismo estudio dirigido por la mujer del ministro Montenegro, y el hijo del ex procurador general de la Corte, Esteban Rigui, con el abogado Julián Cursi, que precisamente es conocido por las muchas defensas de policías metropolitanos que ha tenido a lo largo de los últimos años de este estudio, incluyendo la causa del indoamericano y muchas otras. Y la sorpresita fue darnos cuenta que Pereira de la Rosa, este hombre que decíamos la semana pasada, tiene un perfil de LinkedIn promocionándose como instructor de tiro y aparece allí en uniforme de combate con un rifle de alta precisión y exhibiendo orgulloso sus 10 años en un cuerpo especial de la Policía Federal y sus 5 años en la Policía Metropolitana, también designó abogados defensores, y ni más ni menos que el doctor Cerolino, que algunos puede que lo recuerden como abogado del jefe de la Policía Federal, Giacomino, o como abogado de los Barrabravas, Diceo y Schenker. ¿No fue el abogado de Von Bernic? Exactamente, y además el abogado, entre otros, de la embajadora en Venezuela, Alicia Castro, abogado también del cura Von Bernic, y abogado de una cantidad de personajes, como por ejemplo en la causa AMIA, fue el defensor nada más ni nada menos que de los iraníes imputados. Uh-huh. O sea, como de costumbre, no nos encontramos jamás con caras nuevas en las causas en las que hay policías involucrados, y como vemos en el caso de la Metropolitana, no solamente tienen sus propios abogados, como el caso del estudio Rigui y Montenegro, sino que además también utilizan los estudios habituales que defienden a los policías federales. Uh-huh, que más que clientes tienen prontuarios esos abogados, ¿no? Así es. Uh-huh. Y lo que tiene Pereira, además de abogado con prontuario, era socio de Burlando en una época, Cerolino, hasta que se pelearon. Pero lo interesante del asunto, también fue el defensor de Horacio Conti, por ejemplo. Uh-huh. Lo que decía es que Pereira, además de prontuario, lo que tiene es arsenal. Porque resulta que le allanaron la casa cuando se ordenó la detención, y el arsenal que encontraron es de tal magnitud que el fiscal está pidiendo que se saque testimonio de las 5 o 6 páginas a máquina que son el listado de las armas que han encontrado y de las municiones y demás elementos que han encontrado en su casa, para iniciar una nueva causa contra él por acopio de munición y armas de guerra. Porque uh-huh. El hombre tenía escopetas 1270, tenía pistolas Glock, tenía municiones, pero municiones en cantidades increíbles. Por ejemplo, 523 balas calibre .223, que es un calibre especial de fuerza de seguridad para tiro de precisión que se utiliza con carabinas o con semifusiles tipo los Heckler & Koch. Tenía más de 50 cajas de balas 9 milímetros. Y por supuesto tenía también cartuchos de munición para las escopetas 1270, tanto las de las antitumulto con postas de goma, como las de postas de plomo de propósito general. Así que bueno, ese es uno de los imputados que ahora sabemos no pertenecía al GEO, sino a otro grupo mucho más especializado de la Policía Federal en sus 10 años anteriores, que es el GE1, que es el Grupo Especial Táctico de Ataque de la Guardia de Infantería. O sea, un grupo especial dentro de un grupo especial como la Guardia de Infantería. Uh-huh. ¿Es posible pensar en la posibilidad? Uno reconoce los cartuchos por colores, si tienen salva de goma, si tienen balas de plomo. ¿Es posible adulterarlos y utilizar el color de como si fueran balas de goma y que tenga en realidad... Mira, el cartucho de una escopeta, para que se entienda bien, es un tubito de plástico común y silvestre, plástico flexible, que tiene un culote de bronce, donde viene incrustado el plástico, y una tapita de cartón. Cualquiera puede sacar esa tapita, cambiar el contenido y volver a cerrarlo, como lo saben los chacareros que cargan los cartuchos con sal para espantar a los zorros que le vienen a comer la gallina. Mm. De hecho, en la causa del indoamericano está comprobado que la Policía Metropolitana utilizó cartuchos que externamente parecían antitumulto porque eran anaranjados o transparentes y que, sin embargo, tenían intercalados entre los perdigones algunos de plomo. También es posible sencillamente que utilizaran cartuchos, como si fuera un puente Pueyrredón, con postas de plomo directamente, que son los de color rojo. Lo que ocurre en esta causa es que naturalmente no tenemos los cartuchos para poder compararlos, porque como justamente, y esto ya es responsabilidad de la federal, que era quien debía haber preservado la escena del hecho, no se realizó ningún secuestro en las horas posteriores, y probablemente, como ocurrió en el puente Pueyrredón, además, si usaron cartuchos rojos, los hayan levantado, no hay ninguno secuestrado en la causa. Sabemos que son proyectiles de plomo, porque los compañeros tienen bala de plomo dentro de la pierna. En el caso de Fumaroni se comprobó cuando les trajo la munición que era de plomo, y en el caso de Esteban, que todavía la tiene alojada en la pierna junto con dos esquirlas, las radiografías muestran claramente, por el grado de opacidad del material, que eso no es goma. Nos habías contado la semana pasada que uno de los querellantes, el polaco de los Santos, había sido llamado a ampliar la declaración para ver si reconocía visualmente al policía o a los policías que habían disparado, y ahora lo convocaron a Esteban Rufa, el fotógrafo de Anred. ¿Para qué lo convocaron? Bueno, está ocupado el teléfono, se nos cortó con María del Carmen Verdú, que estaba claramente en una cena, ¿no? Me parece. ¿No? Era un restaurante eso. Sí, claro. Pobre María del Carmen, nos atiende en todos lados. Sí. Vamos a ver si podemos recuperar el llamado para ver en qué consistió la declaración de Esteban. Quisimos charlar con Esteban y no lo pudimos ubicar, pero bueno, se quedó sin batería seguramente. Seguramente. Pero hoy declaró Esteban Rufa, por lo que sabemos, aportó más datos y fue una declaración en la que fue hostigado con las preguntas, con las repreguntas por parte de los abogados de los policías, y por lo que nos dicen respondió firme y bien parado. Esteban, es muy difícil para los chicos estar en esta horrible, en esta posición, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que destacar es que nosotros, que vivimos de alguna manera ese proceso inicial desde esa misma noche y los días posteriores, es que no dudaron en ningún momento en ponerse como querellantes. No hubo dudas. Ellos decidieron y nosotros los acompañamos desde la red en que tenían que constituirse como querellantes desde el primer momento. No hubo dudas al respecto. Te preguntaba por la declaración de Esteban, porque me decían que fue bastante hostigado por las preguntas de los abogados defensores, María del Carmen. Sí, preguntas que apuntaban fundamentalmente a desacreditarlos a ellos y al resto de los manifestantes, con cosas como si habían visto que la gente tirara piedras o que hubiera habido bombas molotov o cosas por el estilo. Naturalmente, Esteban contestó, para espanto de los dos abogados que estaban presentes, por supuesto que la gente se defendió frente a esa brutal represión con lo que tuvo a mano y con lo que pudo, y por supuesto que relató que en ningún momento vio que se utilizaran ni armas, ni bombas molotov, ni cosa que se le pareciera. Lo más importante del testimonio de Esteban, además de ratificar lo que dijo el polaco en cuanto al movimiento de estos dos grupos, uno de 10 u 11, el otro de 4 o 5, que se pusieron a la par, alguien gritó avancen y allí comienzan los disparos, fue que señaló con mucha claridad que los disparos eran al cuerpo y no, como admiten algunos de los policías involucrados, que hicieron uno o dos disparos al suelo. Él dijo disparaban al cuerpo, y además, igual que el polaco, pudo ubicar perfectamente en esa fila de dónde, según lo que él pudo ver después en los videos de las distintas cámaras compañeras que recopilamos con la Red Nacional de Medios Alternativos, venían los disparos, y ubicó ese grupo a la altura de la entrada del Teatro San Martín, con lo cual queda muy claro que son estos dos grupos comandados por Ledesma y por Pereira de la Rosa. Uh-huh. Bueno, María del Carmen, gracias por las novedades, ¿eh? Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, representando en este caso a los querellantes, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos de los Santos y Rufa, que están ahí trayéndole algunos problemas a la Policía Metropolitana. Este tema todavía no ha tenido consecuencias políticas, pero me parece que en la medida que sigue avanzando, ya son tres los policías detenidos, De la Rosa, Ledesma, y se ha agregado Acosta. Es indudable que va a tener que tener algún efecto político, ¿no? Está claro. Los tres han apelado, han presentado un recurso para quedar libres, uh-huh, de excarcelación, que la jueza Wilma López ha rechazado, pero ellos han recurrido a una segunda instancia para que la Cámara decida si van a quedar libres o no. Por ahora están presos. Y es una gran noticia. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Cosas, ¿qué pasó? Cosas sueltas del encuentro. Ajá. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir tirando las cosas que nos quedaron dando vueltas. No nos va a alcanzar con los 7 minutos que nos separan del final del programa, así que lo vamos a seguir, por supuesto. Ya le contamos un montón de cosas lindas y un montón de cosas que creemos tienen que ver con esas acciones que nosotros creemos que transforma la realidad, ¿no? Uh-huh. Pero no todos fueron rosas en el encuentro y también nos encontramos con... ¿Qué vas a contar? No, que nos encontramos con algunos luchadores sociales que lo que sienten es que no alcanza nuestra tarea. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, por ahí hay que ajustar un poco algunas clavijas para estar más cerca de algunas luchas. Y aunque uno sepa que a veces por ahí... lo que nos pasa muy habitualmente, ¿no? De contar historias una y otra vez y por ahí volver a hacer una nota sobre algo que ya hicimos y no encontrar ningún cambio, pero a veces hay que repetirlo, ¿no? Para intentar acompañar y para intentar también a ver si nos entra, ¿no? Algunas cosas nos tienen que entrar a fuerza de repetición, ¿no? Lo dijo esa referencia que Uge está haciendo es a algo que dijo Cecilia Mata en la mesa de cierre. Ella no estaba en la mesa de cierre, pero la invitó Jenny Luján de la Asamblea por la vida de Chilecito. Cecilia Mata pertenece a las Asambleas Riojanas de la capital. Nosotros habíamos charlado con gente de la Asamblea a propósito de un corte que estaban realizando en las cercanías de la ciudad, en realidad en el medio del campo, en el medio de la ruta. Un corte selectivo para intentar evitar la instalación de una mina de uranio allí en las cercanías de la ciudad de La Rioja. Estamos ahí. Obviamente nos sucede que a veces la realidad nos supera y está bien que las organizaciones hagan un reclamo cuando sienten que es así, aunque a nosotros nos pueda molestar. Es justo y es lógico y para eso lo llamamos, no lo llamamos solo para que nos elogien, sino para que también nos digan en qué nos estamos equivocando. Uh-huh. Y como dice Euge, a veces puede suceder, más o menos a nosotros, pero puede suceder que aun cuando nos demos la política de darle continuidad a las notas que hacemos, a darles un seguimiento, que muchas veces se nos pasen de largo, sepultadas por las urgencias, ¿no? Mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con urgencias, con cosas del momento, y eso en general nos impide darle el seguimiento a las notas, a las viejas notas que quisiéramos darle. Nos sirve para eso tener espacios diarios como el Enredando, uh-huh, las mañanas, que nos dan como otro tiempo para darle a las noticias. Nos decía Cecilia el otro día que los medios tradicionales en general lo que hacen es responder cuando ellos piden difusión, pero acá no hay ninguna noticia, esto, uh-huh, ya lo contamos, no hay ninguna noticia, no hay nada nada de interés, digamos, en volver a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, nada, por suerte ese no es nuestro criterio, ¿no? Pero a veces igual nos quedamos cortos porque lo cierto es que nuestros recursos son limitados, tenemos los programas que tenemos los cuerpos que tenemos, somos la cantidad que somos. Uh-huh. y las luchas son muchas y se multiplican. Uh-huh. Me parece a mí que estamos en un tono muy bajo ambos. Estamos en un tono más bajo. Estamos cansados, no volumen. Estamos cansados. Vos decís que estamos cansados, sí, por el regreso todavía. Puede ser. Bueno, igual, nada, respiremos hondo y levantemos un poco el tono. No vamos a hacer como si estuviéramos relatando un partido. Pero más cosas que nos hayan quedado del encuentro de la red. A mí me pareció muy, muy aparición valioso. Aparición con vida del Fernet. No, vos me pediste app. ¿Dónde? A ver, chabón, ¿dónde metieron el Fernet? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero no hubo Fernet. Se lo chafaron. Igual nosotros estábamos durmiendo en ese momento, porque somos gente seria. No. Nosotros fuimos a la fiesta y no, yo fui al lugar donde vendían y no había Fernet. Sí, ya en yo ese no momento tenía no que había. Beber. Sí. Porque no había ni Fernet ni vino, había solamente cerveza y yo no bebo cerveza. Uh-huh. O sea. Sí, se lo habían chafado antes, se lo habían chafado, no te juro, no había. Bueno, a mí me pareció saludable que hubiera no solo instancias de mostrar en qué andamos y qué estamos haciendo, sino un clásico ya de los encuentros de la red, que son los espacios de formación, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde se ve también la necesidad que hay desde nuestros medios de seguir intentando generar contenidos mejores estéticamente que los que llevamos adelante. Y a mí me parece que eso se vio reflejado en la cantidad de gente que asistió a los talleres, que seguramente fue mayor que la gente que asistió a los espacios como el que propiciamos nosotros de la Mesa de Derechos Humanos. Por eso nos interesa especialmente recuperar los sonidos de esa mesa, porque también sucedió y nos resultó muy emotivo que los compañeros que asistieron a esa mesa que les venimos comentando se encargaron de reprocharles a otros que no hubieran ido y cuestiones por el estilo, porque las voces que se escucharon fueron realmente muy interesantes. Así que mañana vamos a tener un programa especial de Horario Público que va a contener parte de estas voces de Lucila Maraga, de Sebastián Fernández y de Graciela Ledo, pero también vamos a tener parte de lo que sucedió el sábado pasado con Chicha Mariani y el festejo por el cumpleaños en ausencia de Clara Anaí, de su nieta. Allí estuvo Pablo Giacobbe y mañana vamos a recuperar esos sonidos. Nos estamos yendo. ¿Te quedó algo? No. Bueno, entonces nos vamos. Nos encontramos mañana un poco más descansados, supongo. No quiero sabemos. Suponer, yo quiero suponer que un poco más descansados. O menos descansados y más contentos, no sabemos. Puede ser. En el Enredando las Mañanas. Mañana lo volvemos a hacer desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra. Hasta la próxima. Chau.